por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Extremo 8. Give the fight away. Live to see the start of another day. Another day. You break devastation. It's life, but it's not fair. I guess it's just the way that it has to end. Then again. Escuchaste a Roseless Troubled con su canción Break My Fall. Recuerda contactarte con el programa directamente en puntoextremo.org a través de la página oficial de Facebook y síguenos en Twitter. Punto Extremo. Ahora, desde la ciudad de Oruro, te presento a Atrios. Ellos lanzaron su producción Salida de Emergencia y el tercer promocional lleva el título de Respiros, posición número 3 nacional. Extremo 3. presencia, presencia, presencia, más, presencia. Solamente tú eres nuestra guía. Tú eres nuestro camino y nuestro final absoluto. ¿Por qué no nos podemos dar cuenta de que solamente existe un camino? Y obviamente existe solamente una salvación. Todo eso eres tú. Let's go! escuchaste a Disciple con su canción Oh God Save Us All. Punto extremo. La posición número 2 nacional llega desde la ciudad de La Paz. De su producción Por Tu Amor escuchas a Confession con su tema En la Vida. Extremo 2. Es el arma más fuerte que existe. Amar y perdonar es lo que deberíamos hacer en todo momento para solucionar los problemas eternos de este mundo. Thank you. Acabas de escuchar a la posición número 6 internacional, Adeline con su canción Take Heart. Por la número 1, estás escuchando Punto Extremo. Ahora el extremo número 1 nacional. Red 7 con su canción Cuando No Hay Nadie está una vez más en este escaño. Entenderlo. Y a pesar de que tropiezo a cada paso, tengo que reconocer que sin ti no podría ni siquiera terminar de respirar. Extremo 5. I'm Era Demon Hunter con su canción My Destiny. No te separes porque después de la pausa, música internacional de Punto Extremo en este último programa regular. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.